Por los verdes prados, de esto hace mucho, pero mucho tiempo, iba una pastorcita que parecía buscar algo con especial ansiedad. Los pastores de la región, por tratar de ayudarla, le preguntaron: pequeña pastora, ¿qué buscas? ¿Qué buscas con tanta ansiedad? Yo busco a mi ovejita, perdida en tiempos atrás. Y dime cómo era la oveja que buscas, chiquita, gordita, negrita quizás. Blanquita, chiquita, de orejas muy largas y un rabo cortito de más. Mira bien y reconoce, ¿cuál de todas estas será? No. Aquí no está mi oveja, que perdiera tiempo atrás. Caminando en busca de su ovejita perdida, iban pasando los días, mientras ella se fijaba en todos los rebaños, preguntando a los pastores si no la habían visto. Y como la niña era muy gentil y graciosa, todos compartían con ella sus comidas. Y como era verano, dormía por las noches al aire libre, sobre las parvas de heno. Pero antes de dormirse, luego de haber hecho sus oraciones, pensaba en su querida ovejita y se dormía entristecida. Cierta vez, un lechero muy gordo, tan gordo como sus vacas, pero de muy buen corazón, también le preguntó al encontrarla: pequeña pastora, ¿qué buscas? ¿Qué buscas con tanta ansiedad? Yo busco a mi linda ovejita, perdida en tiempos atrás. Pues si era tu oveja blanquita y chiquita, de orejas muy largas y un rabito atrás, entonces camina hacia el viejo molino y allí te sabrán informar. Gracias, gracias, buen lechero, qué alegría usted me da. Ojalá que tenga suerte y la puedas encontrar. La pastorcita salió corriendo, rápida como un rayo, hasta el viejo molino, tal como el gordo lechero le había indicado, pero ¡qué decepción! En ese lugar tampoco se encontraba su ovejita, si bien había una muy parecida, pero no era la misma. Siguió entonces su camino, llegando hasta una aldea muy pequeña. Al divisar las primeras casitas, oyó extrañada una simpática musiquita, la que se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Y vio algo que nunca había visto antes. Era como una casita redonda, abierta por todos los costados y con sillitas, caballitos, chanchitos, aviones y autitos dentro de ella. Tenía un techo de hermosos colores, a rayas rojas y blancas. Pero lo más extraño era que esa casita giraba y giraba al son de la música. Del costado de la casita apareció un abuelito con cara bondadosa, como todos los abuelitos, que llevaba una barba no muy larga, pero sí muy blanca. Y le dijo a la pastorcita: pequeña pastora, ¿qué miras con tamaña perplejidad? Yo miro su hermosa casita, que gira sin nunca parar. Y dime, pastora, ¿de dónde tú vienes, que la calecita no has visto jamás? Yo vengo de lejos buscando mi oveja perdida sin poderla hallar. Mira bien y reconoce si en mi calecita está. De pronto, de aquella calecita saltó una oveja chiquitita. Y al verla, la pastorcita alborozada exclamó: Esta es la ovejita que perdiera en tiempo atrás. El abuelito le explicó que la ovejita había llegado una noche con frío, hambre y sueño. Y él, a quien le gustaban mucho los animales, la cuidó y le dio de comer. Pero como las ovejitas no hablan, no había podido saber de quién era ni de dónde había venido. Luego de agradecerle al abuelito por toda su gentileza, las dos se fueron saltando por un caminito de vuelta a casa, mientras la calesita seguía girando y girando al compás de la música. Y ellas se hacían cada vez más chiquititas a lo lejos.